fue emitida una pancarta que refleja la voluntad de los vanguardistas juveniles de todo el país de acoger el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung como gran festival juvenil de la Corea del Chuche. La pancarta describe el emblema de la Unión de la Juventud Socialista, tomando como trasfondo el cielo sobre la plaza Kim Il-sung, donde se tiran las salvas, y tiene las letras Noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung.